Otra de las fuentes a considerar dentro de la entrevista es la gente del espectáculo. Recuerden que estas personas son el centro de atención, les gusta estar en los medios de comunicación básicamente porque si no aparecen en ellos, no existen. Así que durante la entrevista es importante que el periodista tenga muy claro que estas personas son muy reacias en ocasiones a contestar cuestiones, sobre todo que tengan que ver con su vida personal o a manifestar detalles de cosas que tienen que ver con su parte de formación personal, familiar o inclusive de relaciones. Tranquilos, mucha paciencia. Finalmente, si usted sabe dirigir las preguntas, el entrevistado tarde que temprano terminará haciendo confesiones que lo dejarán hasta a usted mismo sorprendido.